hace dañarme y mentirme cada noche. Cobarde, cobarde, yo te di mi familia y por ti daba mi vida. Te burlas de mí, ¿por qué me pagas así? Y te revuelcas con esa maldita zorra, ¿por qué me pagas así? Y nuevamente.